gracias te dan dará. Jesús, consagraré a este mí, me confiaré, y algún día a ti, a punto que está, gozaré la vida en claridad. Oh, si yo quiero andar, vivo para...